sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Yo quiero que leamos juntos nuevamente, hermanos, esta porción a una sola voz. Amén. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús afirmó ser el Mesías, Jesús afirmó ser el enviado del Señor, ser el Hijo de Dios, y en esta porción que estaba leyendo, el Señor estaba diciendo: soy capaz de traer el reino de Dios a esta tierra, soy capaz de traer y hacer visible las promesas de Dios en este tiempo. Hermanos, el que había sido prometido tanto tiempo antes estaba frente a aquella gente, frente a los suyos, hermanos, frente a su propia Jerusalén, porque el Señor mismo había comenzado su ministerio, hermanos, allí en Galilea. Pero en esta primera venida del Señor, hermanos, vemos que su venida no fue para juzgar, sino para traer el año agradable del Señor. Esta porción usted la puede encontrar, hermanos, en Isaías, pero inmediatamente el Señor se detiene solo en el tiempo de la promesa, porque la otra parte del versículo que hace falta habla de la venganza de Dios, y Jesús no ha venido, hermanos, a vengarse todavía en este tiempo, sino para ofrecer el año agradable del Señor. Amén. Su gracia, su misericordia, para ofrecer, hermanos, su don de vida al hombre. Quiero ir, hermanos, desglosando estos versículos y hacerlo de una manera expositiva, hermanos, para que podamos entender lo que Jesucristo estaba hablando, hermanos, en estos versículos. Ve el versículo 18, la primera parte. El Señor Jesucristo dice: el Espíritu del Señor está sobre quién, hermanos, está sobre mí. Cuando vemos, hermanos, acerca del Señor, dice el versículo 14, hermanos, ve el versículo 14, y Jesús volvió, ¿dónde, hermanos? En el poder del Espíritu a Galilea. ¿Cómo volvió el Señor, hermanos? En el poder del Espíritu. ¿Cómo había estado el Señor? Ayunando, amén. ¿Cuántos han ayunado esta semana, hermanos? Porque de verdad se lo ha prometido al Señor, ¿no? Porque ya no salió a tiempo de desayunar, ¿verdad, hermano? Sino porque usted dijo: Señor, hoy voy a hacer un ayuno, hoy quiero dedicarte a este ayuno porque quiero andar en el poder tuyo. El Señor, hermanos, había ayunado, había sido tentado, acaba de vencer la tentación, pero el Señor no regresa, hermanos, triste. El Señor regresa, dice la Biblia, volvió en el poder del Espíritu. Y sus primeras palabras, hermanos, después de eso, en el versículo 18, es: el Espíritu del Señor está sobre mí. Si hay algo que debemos de entender nosotros, es que el Espíritu de Dios está sobre nosotros y está en nosotros. Amén. El Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu está sobre nosotros. Cristo vuelve en el poder del Espíritu Santo. Y andar en el poder del Espíritu Santo, hermano, requiere mucha disciplina. Requiere, hermanos, no tanto el esfuerzo humano, sino, sí, el esfuerzo humano tiene que ver. Porque lo que más cuesta someter al Espíritu, ¿qué es, hermano? El Espíritu siempre está dispuesto, dice el Señor. Pero la carne es débil, ¿verdad? ¿Cuesta ayunar, hermanos? Sí, usted puede pasar un día porque le agarró la tarde, porque ya no pudo desayunar. Pero el día que usted se propone ayunar, hermanos, hasta los que nunca lo han invitado a desayunar, de repente lo invitan, ¿verdad? Y es el día que va a sentir más hambre, hermano. Cuando la gastritis más le va a molestar, ¿verdad? Y todo. Sin embargo, hermanos, Jesucristo vuelve en el poder de ¿quién, hermanos? Del Espíritu Santo. Mi tema esta tarde, hermanos, es: vivamos el año agradable del Señor. Amén. ¿Por qué no le dice al hermano que está a su lado? Vivamos el año agradable del Señor, ¿verdad? Este es el año agradable, este es su año de gracia, este es el año de bendición. Cuando el Señor dice el año agradable, es su tiempo de gracia. Todavía hay gracia para el hombre, todavía hay misericordia para el hombre que cree en el Señor, para el hombre que pone su vida en el Señor. El Señor Jesucristo, dice la Biblia, vino por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esto de la unción es un tema bastante complejo, hermanos, es bastante profundo. No voy a tocar esa palabra, pero sí, hermanos, voy a tocar: el Señor es enviado para dar buenas nuevas a quienes, hermanos, a los pobres. En los tiempos de Jesucristo había mucha gente indigente, había mucha gente pobre, habían muchos huérfanos, habían muchas viudas y habían gente extranjera, hermanos, que era la gente que pasaba más necesidad en aquellos tiempos. Si hay algo que el Señor siempre ha estado pendiente, hermano, es con los indigentes. Amén. El Señor siempre ha estado pendiente de las viudas. El Señor le dio ordenanzas a Israel: tendrás cuidado del huérfano. ¿Y de quién, hermanos? De la viuda. También de aquellos que eran extraños, hermanos, que eran inmigrantes en medio de Israel. El Señor le está diciendo: vas a tener, ¿verdad?, también compasión de ellos. El Señor venía, hermanos, específicamente acerca y traía sus palabras, hermanos, para esta gente que estaba en necesidad. Hermanos, Israel tuvo tiempos de decadencia espiritual, tiempos de decadencia religiosa, que frecuentemente, hermanos, se coincidían, ¿verdad?, con los tiempos en los cuales el pueblo de Dios violaba los preceptos caritativos de la ley. El Señor siempre estuvo pendiente del pobre, hermano. En la distribución de las tierras en Israel, eso era lo que el Señor trataba de evitar: que unos acapararan más y que otros tuvieran menos. El Señor, hermano, le permitía al pueblo y a cierta gente en la misma ley hacer ciertos préstamos, incluso en alguna medida hipotecar sus tierras. Pero 50 años después, si usted perdía sus tierras en aquel tiempo, 50 años después podía recuperar su tierra. Era el año del jubileo, era el año 50. Pero, hermanos, cuando el Señor viene, hay un tiempo de pobreza, hay un tiempo de decadencia, hermanos. Habían dejado, ¿verdad?, al Señor. En la Biblia, hermanos, hay muchas promesas de gracia y protección a aquellos israelitas piadosos, hacia aquella gente piadosa, hermanos. El Señor dice: he venido a dar buenas nuevas. ¿A quiénes, hermanos? A los pobres. Hay algunos versículos, solamente quiero llevarle al Salmo 9:18, hermanos, ahí rapidito. Usted puede encontrar en Job 5:15, en el 34:28 y versículo 36, en el capítulo 36:15 de Job, pero vamos a leer el Salmo 9:18. Dios bendice al que tiene piedad también del indigente. Amén, hermanos. ¿Cuánta gente indigente vemos en la calle, hermano? Mucha. A veces no salimos ya muy noche, pero los hermanos que a veces caminan noche, hermanos, por su trabajo, alguna cosa, usted ve que hay bastante gente que duerme, ¿dónde, hermanos? Duerme en las calles, duerme al intemperie, hermanos, y que está pasando una vida a veces de calamidad. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, acerca de las promesas del Señor, hermanos? Era hacia aquella gente, y hermanos, el corazón del Señor se movía hacia eso. 9:18, porque no para siempre será olvidado, ¿quién, hermanos? El menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Dios bendice al que tiene piedad, hermanos, de esa gente. Amén. Es objeto de bendiciones divinas. Cualquiera que da un vaso de agua, dice a uno de mis pequeños, es como si se le hubiese dado a quién, hermanos, al Señor. Hermanos, cuando un bolito a veces nos pide agua, ¿qué vaso le da a usted? Ay, hermano, el que le doy a la vaca, ¿no, verdad? Va a sacar el más preciado que tiene, hermano, ¿cuál? En el huacal, dale. Un día de estos que fuimos a jugar, uno de nuestros hermanos va a pedir agua, hermanos, por ahí, ¿verdad? Y yo creo que no le sacaron el vaso el que más ocupaban allá, el que más cuidan, ¿no, verdad? Y yo creo que el hermano se tomó el agua por fe, ¿verdad, hermano? Pero, hermanos, ¿cómo a veces no es nuestro corazón, hermanos? Dios dice que tiene piedad del indigente y bendice a aquel que tiene piedad del indigente. Y es objeto de bendiciones divinas. Quiero que pase allí rapidito al Salmo 41:1. Rapidito, ya que estamos en los salmos, vamos a ir al Salmo 41:1. ¿A qué ha venido el Señor? A dar buenas nuevas. ¿A quiénes, hermanos? A los pobres. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará. ¿Quién, hermanos? Lo librará el Señor. ¿A cuánto le rebalsa la cartera aquí, hermano? Amén. Así, bendición de Dios, ¿verdad? Esta semana se va, ¿verdad? Esperamos que no, ¿verdad? Estamos en un tiempo de crisis, hermanos, económica. En nuestro país, hermanos, va rumbo hacia otro problema económico realmente. ¿En quién estamos confiando nosotros? En el Señor. ¿Cuánto vale un tiempo de comida para cada uno de nosotros? Ay, mano, depende del estómago, ¿no? ¿Verdad? Pero hermano, usted sabe que hoy nadie come con $2, hermano. Si no, haciendo milagros, ¿verdad? Y todo. Pero podemos bendecir en medio de esa situación, hermano. Amén. ¿Verdad? A veces nos quejamos de que no pasamos de los frijolitos con queso de tienda, dijo alguien, ¿verdad? Y la cremita y los huevitos picados, ¿verdad? Y todo. Pero hay gente que no tiene ni tan siquiera, hermanos. Ni tan siquiera eso. Hay lugares en nuestro propio país, no hay necesidad de ir a África, hermano. ¿Usted ha visto los niños que llevan a Libras de Amor, hermano? Están en una desnutrición severa, hermano, como en África. Pero nosotros decimos, hermano, hay que ir hasta allá, porque allá está. No, hermanos, aquí hay necesidad. A veces a la vuelta de la esquina, en nuestro vecindario, en nuestra misma colonia, hay gente que está pasando, ¿qué, hermano? Necesidad. Hay que pensar en el pobre, amén. ¿Verdad? En su ministerio Jesús dio muestras de amor y de testimonio también, hermanos, hacia los pobres. Ahora, hermanos, en nuestra sociedad, ¿quién sufre más? El pobre, ¿o no? ¿Verdad? Es el pobre, hermano. Aunque a los empleados le suban, pero en el campo no le suben, hermano. ¿Verdad? Le suben a los frijoles, le suben a las otras cosas, pero el salario sigue siendo el mismo. Por misericordia de Dios, salimos adelante. Amén. Por el poder de Dios, hermano, salimos adelante. Nuestra esperanza, hermano, no está en esta tierra, sino nuestra esperanza está en el Señor. Amén. Comemos por misericordia del Señor. Nos vestimos por misericordia del Señor. Estamos sanos por misericordia del Señor. Ahora, hermanos, está hablando también el Señor no solamente acerca de los pobres, hermanos, materialmente, sino de ese espíritu de pobreza que en sí, hermanos, es la humildad. Ese espíritu es el que debe caracterizar tanto al pobre como a quien, hermanos, como al rico. La humildad. Dijo alguien, tengo el orgullo de decir que soy el más humilde, ¿verdad? Pero la humildad, hermanos, el testimonio de la humildad no lo voy a dar yo de mí mismo. ¿Lo tiene que dar quién, hermano? Lo tiene que dar otra gente. Yo no puedo decir, hermano, yo soy humilde. Usted no puede decir, yo soy humilde. ¿Quién va a decir si somos humildes, hermano? Es la gente, ¿o no? Y la gente, hermano, he venido a dar buenas nuevas. Cuando usted es humilde delante del Señor, el Señor le va a exaltar, el Señor le va a bendecir. Dice el Señor, a darle buenas nuevas, ¿a quién, hermanos? A los pobres. Se puede traducir, hermanos, y lo podemos traducir a aquellos que son de humilde espíritu. El creyente, hermanos, recordemos que recibe buenas nuevas cuando tiene ese espíritu de humildad. Y ese trabajo es trabajo del Espíritu Santo. Amén. Pero también depende de nosotros, hermanos. ¿Cuánto sometimiento tenemos al Espíritu? ¿Quiere oír buenas nuevas? ¿Quiere disfrutar el año agradable del Señor? Ah, hermano, es que yo soy pobre, pero no soy bendecido. No, la pobreza que el Señor exalta es la humildad de espíritu. Amén. Es la humildad del corazón. Es cuando confiamos en Él, hermanos. Es cuando no hay excepción de personas en Él. Es cuando no menospreciamos al pobre ni a nadie, hermanos, delante de Él. Hay que recordar que el creyente es santificado para Dios, tanto en su posición como creyente, como en su servicio a Dios como creyente. De manera, hermanos, que no importa si usted tiene o no tiene dinero, lo importante, hermanos, es su posición delante de Dios. Porque Dios resiste, pero da gracia a los humildes. Por eso dijo el Señor, bienaventurados los pobres. Amén. No es tanto el énfasis, hermanos, que hace a incluso, hermanos, en el ambiente socialista, ¿verdad? De que todo para todos, hermanos. No, el Señor dijo, siempre tendréis, ¿a quiénes, hermanos? A los pobres. Pero la pobreza, hermanos, que más exalta el Señor, no es la pobreza económica, sino ser humilde delante de Él. Y nos cuesta mucho, hermanos, pienso yo, a todos y a cada uno de nosotros, volvernos humildes delante del Señor. Por eso es que el Señor dijo, cualquiera que no se humilla como este niño, no puede ver qué cosa, hermano, el reino de Dios. Debemos volver a la humildad, debemos de vivir el año agradable, ¿de quién, hermanos? Del Señor. Mientras hay vida, pidámosle al Señor que nos vuelva más humildes cada día. Pero el Señor inmediatamente dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados. ¿De dónde, hermanos? De corazón. Los que están con su corazón hecho pedazos. Amén. ¿Cuántos tienen su corazoncito hecho pedazos ahorita, hermanos? Ahí contéstese usted solo, ¿verdad? Aquellos hermanos que están pasando situaciones difíciles. Puede ser por tres cosas, encuentro yo. Uno, por los sentimientos. En la vida, hermanos, hay mucha gente que ha sufrido diferentes cosas. Y que su vida, hermanos, al parecer solamente ha sido de sufrimiento. Y tras una cosa mala, como que va otra, y después otra, hermanos, ahí. Somos heridos y somos quebrantados de nuestro corazón a veces por esos sentimientos. ¿Cuánta gente en la vida, hermanos, ha enfrentado desamores? ¿Ha enfrentado, hermanos, situaciones quizás que no han venido a abonar tanto a su vida, sino que le han traído tristezas, le han traído problemas? Ahora, si yo recuerdo, hermanos, aquí, y si le pregunto a cada uno de ustedes, cuando usted era joven, más que todo a los mayores, ¿tuvo algún desamor por allí? ¿Cómo se sentía, hermano? ¿Verdad? Algunos jóvenes están entrando por ahí ya, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo se sentía usted? ¿Verdad? Ah, ese primer golpe fue fatal, ¿verdad? Pero a medida vamos creciendo, hermanos, algunas veces esas historias tienden a repetirse en nuestra vida. Esas historias como que se repiten y llevamos un corazón quebrantado, un corazón hecho pedazos. A veces pensamos, ya quizás no hay nadie para mí, quizás el Señor me va a dejar solo, quizás el Señor estará así. Oí un dicho que decía alguien por ahí, es mejor que lo deje el tren a que lo aplaste todo, ¿verdad, hermano? Algunas veces pensamos, el Señor ya se olvidó de mí, ¿verdad? No, hermano, Dios sabe cómo lleva sus cosas. Hay desamores en la vida que dañan el corazón, dañan los sentimientos. Hay sentimientos de odio a veces en nuestra vida que arrastramos de años de cosas, hermanos. Quizás contra nuestros padres, quizás contra algún familiar, quizás contra algún amigo, quizás por algo que pasó en nuestra vida. Hay sentimientos que han quebrantado nuestro corazón, como la baja autoestima, hermano. Muchos de nosotros creemos que no tenemos la capacidad para salir adelante. Creemos que todo el mundo es más que nosotros. Y claro, quiero recordarle que la Biblia dice que ninguno tenga un concepto más alto de sí que el que debe de tener. Es decir, yo tengo que tener un concepto de mí. Amén. El Señor quiere que usted tenga un concepto suyo. No mayor, dice, que el que qué, hermanos, que el que debe de tener. Pero, hermanos, a veces es una lucha. ¿Conoce usted gente que dice, yo no puedo nada, yo hasta aquí, yo de esto, aquí no paso? Y ese dicho común, hermanos, y pienso que la mente del creyente no debe estar, que el que nació para maceta no pasa el corredor, hermano. Ya los pobres están contados, hermano. Ya yo no puedo. Nos ponemos, hermanos, tan bajos. Y creo yo que eso no le gusta al Señor. Amén. ¿Qué le dijo el Señor a José? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmaye. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo, hermano? Ninguno tenga en poco. ¿Qué le está diciendo? Levanta tu estima, piensa de ti y piensa con cordura. Mientras usted no haya hecho hasta el último esfuerzo, sigue intentando en la vida. Amén. Sigue intentando. A mí hay cosas, hermanos, que van a dañar nuestro corazón, como los sentimientos, resentimientos a veces. Hay enfermedades, hermanos, incluso, que nos están afectando, hermanos, nuestra forma de ver la vida. He venido, dijo el Señor, a sanar a los quebrantados de corazón. Existen aquellas enfermedades psicosomáticas que nos enfermamos porque pensamos que estamos enfermos. Estaba viendo un documental, una mujer, hermano, que ella decía que estaba embarazada y que estaba embarazada y se lo había metido tanto en la cabeza que su cuerpo había asimilado eso y le estaba creciendo el estómago. Cuando le hicieron las ecografías, no tenía nada más, ¿verdad? Otro caso, hermano, de una mujer que decía, tengo cáncer, y siempre que le hacían las pruebas, salía negativa, ¿verdad? Pero en su mente ya tenía, hermanos, aquellas cosas. Hay enfermedades que nos llevan a que nuestro corazón esté como, hermano, esté quebrantado. Aquí ha venido el Señor, dice la Biblia, hermanos, a sanar a los quebrantados de corazón. No sé cómo anda su corazón, hermanos. Algunos de nosotros quizás hemos sufrido del abandono, el abandono de amigos, el abandono, hermanos, de nuestros ideales, quizás el abandono, hermanos, de nuestra familia, el abandono de los hermanos, el abandono, hermanos, de muchas cosas. Y a veces eso ha minado nuestro corazón. Eso ha hecho desfallecer nuestro corazón, ha hecho desfallecer nuestra vida. El desánimo ha caído, hermanos, y ha dominado nuestro corazón y ha quebrantado nuestro corazón. Dice el Señor: he venido a predicar el año agradable del Señor. Si su corazón está así por los sentimientos, recuerde que el Señor ha venido a predicar su año agradable, ha venido a predicar su gracia. Algunas veces hemos sido quebrantados, hermanos, de nuestro corazón a causa del pecado también. Nuestra vida pasada, a muchos de nosotros, hermanos, nos anda ahí en la mente lo que fuimos antes, lo que hicimos antes, lo que éramos antes, y esas cosas andan atormentando nuestro corazón, andan atormentando nuestra vida, no nos dejan en paz porque el mismo diablo nos anda metiendo: acordate lo que hacías, acordate lo que hiciste, lo que dijiste, aquellas cosas. Algunas veces realmente, hermanos, es cosecha de lo que hemos sembrado. Sin embargo, hermanos, ha traído quebranto al corazón. Muchos andan cargas morales. Mucha gente anda cargas morales. Qué difícil, hermanos, para aquellas personas a veces, hermanos, que tratan de salir de la pandilla y todo aquello, pero sobre sí llevan ya, hermanos, rastros de esa vida en su cuerpo, ¿verdad? En su forma, ¿verdad? Quizás, hermanos, y aunque a veces han querido abandonar aquella situación, han salido de eso. Sin embargo, al parecer, muchas veces por la misma sociedad les infringe una carga moral sobre ellos. Sin embargo, el Señor no. Amén. Dios, hermanos, ha venido a sanar, dice, a los quebrantados. ¿De dónde, hermanos? De corazón. No importa, hermanos, la historia que haya tenido el hombre. Dios restaura, hermano, su vida. Dios restaura su corazón. A veces nuestro cuerpo mismo ha quebrantado nuestro corazón. Muchos de nosotros hemos visto cómo el cuerpo se ha deteriorado. Se ha deteriorado por diferentes cosas, porque no lo hemos cuidado. Y algunas veces esas cosas, hermanos, han quebrantado nuestro corazón, lo hemos maltratado. Hay gente que se siente mal, hermano. Y yo creo, espero en el Señor que no haya de eso aquí. Pero hay gente cuando se ve al espejo se siente mal. Y eso quebranta su kerma, su corazón. Hay quienes no están conformes como Dios los ha hecho. Hay mucha gente, hermanos, tal vez no acá, pero hay mucha gente que odia como el Señor nos tiene. Y no se siente feliz, no se siente, hermanos, complacido ni con ellos mismos, hermanos. Y eso está sanando, está golpeando, hermanos, su corazón. Cuando dice: yo no era así antes, pero hoy sí, ¿verdad? Dios ha permitido. Hay que vivir el año agradable del Señor. Amén. El Señor ha venido a sanar. El Señor ha venido para que usted y yo disfrutemos la vida con Él. Recordemos que esta vida, hermanos, tarde o temprano se va a acabar, se va a terminar. Y de lo que hay acá, hermanos, no vamos a poder sacar absolutamente nada. Recuerde que el Espíritu del Señor está sobre nosotros, que Él ha venido a dar buenas nuevas a los pobres, que Él ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. Pero también dice la otra parte que el Señor ha venido, hermanos, a pregonar libertad. ¿A quiénes? A los cautivos. Frecuentemente Dios castigaba a su pueblo de Israel cuando ellos, hermanos, se olvidaban de Él. Castigaba los pecados de los judíos mediante servidumbre, mediante cautividades, mediante esclavitud. El Señor los metía, hermanos, en esas condiciones para que pudieran reflexionar de su vida y pudieran volver al Señor. Pero viendo esto, hermanos, aquella gente que era tomada en guerra, cuando Israel iba en guerra, aquellos que eran tomados en guerra, hermanos, como prisioneros, se veían merecedores de muerte. Si en aquel tiempo nosotros hubiésemos sido parte del pueblo de Israel y caíamos, hermanos, como prisioneros de una de las naciones como los filisteos, nos considerarían a nosotros como dignos de muerte. Y era eso, hermano, lo que esperaba. Se dice que en ese tiempo, hermanos, torturaban a la gente hasta que moría. Algunas de las naciones, hermanos, que estaban cerca de Israel. Y decían: ellos son merecedores de la pena de muerte. Y tienen que sufrir quizás los tratamientos menos terribles que la muerte. Pero hay una cosa que se les hacía a los que eran capturados, a los que caían, hermanos, cautivos. Les ponían el pie, ¿sabe dónde, hermanos? En el cuello. Esa era una señal, hermanos, de cautividad tremenda para el pueblo de Israel. Algunas veces a los israelitas les tuvieron que poner el pie en el cuello. ¿Nos hemos sentido así alguna vez, hermano? Cautivos. Señor, el diablo ya me puso el pie en el cuello. Señor, siento que no hay salida. Señor, siento que de esta no voy a salir. Señor, siento que esta situación de enfermedad, problema o tristeza, cualquier otra cosa, Señor, siento que me está asfixiando, que me está cautivando, que me tiene prisionero. Algunas veces estamos cautivos, hermanos, nuevamente repito, de nuestros pecados pasados. Muchos los recordamos y nos estamos culpando. Hay gente que odia a sus hijos porque sus hijos no fueron planificados. Porque de repente el hombre le pagó mal a la mujer y entonces ese odio que se sentía contra aquella persona se descargó todo. ¿Adivinen quién, hermano? En los hijos. Y ningún hijo tiene la culpa, hermanos, de venir a este mundo. Hay hijos, hermanos, que se castigan ellos mismos por otras situaciones a veces, hermano. Mucha gente se recuerda, se culpa todavía de cosas, hermanos, pasadas. Si usted se equivocó alguna vez en su vida, hermano y hermana, no olvide que aunque el pasado está manchado, el futuro en el Señor está limpio. Amén. Aunque el pasado, hermanos, pueda estar marcado por un montón de cosas, siempre el futuro del hombre y la mujer que confíen en el Señor va a estar limpio su camino. Puede escribir una nueva historia. Como cuando agarra un cuaderno, usted no puede volver las páginas atrás y seguir escribiendo donde ya está lleno. Usted puede seguir escribiendo donde está como, hermano, donde está limpio. Dios, hermanos, puede darnos la oportunidad de seguir adelante. Si el futuro, hermanos, en el Señor está limpio. Y aunque usted le recuerden las cosas, y aunque la vida le recuerde las cosas pasadas, y aunque el diablo le recuerde las cosas pasadas, recuérdeles también al diablo y a aquellos que se lo recuerdan, que el Señor le dijo a aquella mujer: ni yo te condeno, vete, pero qué, hermano, no peques más. Y ese debe de ser, hermanos, para nosotros un baluarte, un estandarte, pero también nuestra forma de vivir. Si el Señor no nos condena, pero si el Señor dice, camina, ¿pero qué? Trata de alejarte de aquellas cosas que antes así. Ahí en Josué capítulo 10, versículo 24, la Biblia nos recuerda, hermanos, cómo Josué le puso el pie en el cuello a aquellos cinco reyes que se habían rebelado contra Israel. Dice la Biblia que les puso el pie en el cuello en señal, hermanos, de humillación, porque los habían tomado cautivo. Pero ve el versículo 21, hermanos. Josué capítulo 10, versículo 21. ¿Cuántos amamos el pueblo del Señor? Amén. Puede decirle al hermano que está a su lado: hermano, te amo en el amor de Dios. Amén. Si usted ama a ese hermano con el amor del Señor, vea lo que dice el 10:21, hermano. Todo el pueblo volvió sano y salvo, ¿a quién? Al campamento en Maceo. No hubo, ¿cómo dice la última parte, hermano? No hubo quien moviese. ¿Contra qué dice, hermano? Amén. ¿Cuántas veces no nos hemos hecho presa de nuestra lengua, hermano? Nuestra boca, hermano, si nuestras palabras sirven para deshacernos del pecado o sirven para enredarnos en el pecado. Nuestra lengua, hermanos, es así. En Santiago, hermanos, capítulo 3. No lo voy a desarrollar todo, hermanos, porque no es mi intención eso. No estamos hablando tanto de eso. Pero algunas veces, hermanos, hemos caído cautivos de nuestras propias palabras. Hemos caído cautivos, hermanos, de nuestra lengua. Santiago, capítulo 3, versículos 2 al 3. Y el Señor quiere que usted y yo tengamos libertad. Amén. Que aprendamos, hermanos, a vivir la libertad en Él. Que aprendamos a disfrutar la libertad, hermanos, que hay en Él. Santiago, capítulo 3, versículos 2 y 3. Porque nos ofendemos muchas veces, todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Cuántos se han subido en caballo alguna vez? Levanten la mano, hermano. Usted sabe que, ¿cómo se detiene el caballo? Con el freno, ¿verdad? Vamos ahí unos versículos más adelante, versículo 6. Y la lengua es un fuego, ¿es un qué, hermanos? Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama también la rueda de la creación y ella misma es inflamada. ¿Por quién, hermanos? Versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe será así. Versículos del 14 al 18. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría es la que desciende de lo alto, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿cómo, hermanos? Pura, después pacífica, después amable, después benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y al final el contexto, hermanos, de hacer la paz es como mantener bajo control, ¿qué cosa, hermano? La lengua, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos lengua, hermano? Hasta hay un guiso que así se llama, ¿verdad, hermano? ¿Un guiso de qué, hermano? De lengua. No coma mucho de eso, hermano. Un guiso de lengua, ¿verdad? Decía un pastor, a los hermanos hay que amarlos mucho, mucho, mucho. Y oírlos poco, poco, poco. A veces no podemos controlar, hermano. Amén. ¿Qué es lo que más cuesta controlar en nuestro cuerpo? El estómago, hermano. No. Es la lengua, hermano. ¿Verdad? Si no la podemos controlar, aquí le doy algunas ideas, hermano. ¿Verdad? Hay que hacerla nudo. Si no la podemos controlar, agarrémosla contra la pared de la casa y démosle, ¿verdad, hermanos? Ahí, ¿verdad? O si no, hay que viene Semana Santa, podemos hacer una penitencia desde allá, desde el parque hasta acá, ¿verdad? Arrastrándola para las canadas, ¿verdad, hermano? Cuesta controlar la lengua, hermano. A veces estamos cautivos, hermanos, de esas cosas. Nuestras palabras mismas, hermanos, cuando arrestan a alguien y que usted ve televisión y todo, ¿qué es lo que le dicen cuando lo arrestan? Todo lo que diga será usado, ¿dónde? En su contra. Estaba viendo un pensamiento de un pastor que decía, nunca he sido herido por algo que no he dicho. Nunca he sido herido por algo que no he dicho. Nos cautiva, hermano. La lengua nos tiene cautivos a veces. Yo le pregunto, ¿es la lengua la que nos domina a nosotros o nosotros dominamos la lengua? Usted y yo sabemos, ¿verdad? Pero ¿qué dice el versículo 8, hermano? Ningún hombre puede domar la lengua. Y si lo hace, es bienaventurado, dice la Biblia. Amén. Es bienaventurado, ¿verdad? Es dichoso, hermano. ¿Libertad a quién, dice el Señor, hermanos? Libertad a los cautivos. Señor, quizás yo soy prisionero de mis mismas palabras. A veces somos pesimistas en nuestra propia vida, hermano. ¿Cuántos somos pesimistas? Mira, mamá, voy a hacer esto. ¿Cómo vas a poder vos si no podés nada? Con nuestra propia familia a veces, hermano. ¿Verdad? Y cada idea que llegue, hermanos, allí, ¿verdad? Y algo, no somos positivos, sino que somos, hermanos, negativos. Somos cautivos, hermanos, de nuestras palabras, de nuestra lengua. Tenemos que vivir el año agradable, ¿de quién, hermanos? Del Señor. Señor, tú me vas a dar libertad. Libertad de pensamiento, libertad de palabra, porque dice la Biblia, hermanos, que todos ofendemos muchas veces. Si alguien no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. El 3:2, hermanos, dice eso. Pero sigue diciendo allá, hermanos, cuando regresamos a Lucas, hay otra porción, hermanos, que dice así: he venido a dar vista, ¿a quiénes, hermanos? A los ciegos. Y este versículo sí lo está utilizando metafóricamente, aunque usted sabe que el Señor le dio vista a varios ciegos sobre esta tierra. ¿Cómo éramos en el Señor, hermanos, y viéndolo en un sentido espiritual? Usted y yo estábamos ciegos, amén. Cegados, el diablo había puesto, hermanos, sobre nosotros una venda oscura. No conocíamos de Dios, no entendíamos de Dios. Nadie ha buscado a Dios, hermanos, en sí. Es Dios el que nos ha buscado a nosotros, amén. Nadie busca a Dios, es Dios el que trae su luz a nosotros. El Señor dice, yo soy la luz, ¿de quién? Yo soy la luz del mundo. El Señor ha venido a dar vista, hermano. Primero, el Señor describe con esto de la ceguera el estado del hombre natural bajo la influencia del diablo. ¿Por qué los fariseos nunca creyeron en el Señor? Porque estaban, ¿cómo, hermanos? Ciegos. ¿Cuántos milagros les hizo el Señor enfrente, hermanos? Un montón, pero ellos seguían, ¿cómo, hermano? Ciegos. Por eso yo creo que la gente hoy no se convierte con milagros, hermano. Y es lo que todos deseamos, un milagro, Señor. Pero la gente sigue igual su vida después del milagro. Vino el milagro, pasó, y hermanos, vean las campañas de sanidad y milagros, que mucha gente sale defraudada a veces, hermanos, por esas cosas. Se llenan. Haga usted una campaña de ayuno y oración a ver si llena un estadio, hermano. ¿Verdad? No se llene, hermano. Todos van tras el milagro. Pero nadie busca el que hace, hermanos, los milagros. El Señor ha venido a darnos vista. Nos sacó de las garras del diablo. Amén. Le ha dado luz para que usted y yo vea. Y podamos ver. Dice la Biblia que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos en la luz del Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos estamos en la luz del Señor? Amén. ¿No le da gracias al Señor por eso, hermano? Amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor, hermano? Porque lo ha sacado de eso. De las tinieblas a su luz admirable. Pero también, hermanos, el estado del creyente profeso que aborrece a su hermano es de tinieblas. Amén. Y eso es también lo que el Señor está hablando. En un sentido material, pero en un sentido espiritual también. Dice la Biblia que si decimos que amamos a Dios a quien no vemos, o decimos que y no amamos a aquel prójimo al que vemos, estamos, ¿qué dice, hermanos? Ciegos. Estamos cegados. Recuerde que el Señor ha venido a predicarle el año agradable. Amén. Ha venido a predicar el año agradable del Señor. Si aborrecemos a nuestro hermano, si aborrecemos, hermanos, nuestra propia gente que el Señor ha puesto, estamos todavía, ¿dónde, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? En tinieblas. Y eso lo dice San Juan, primera de Juan. Pero al final dice, hermanos, he venido a poner en libertad. Y todos se encierren en esto. He venido a dar libertad. Al final dice, he venido a dar libertad a los oprimidos. Libertad de todo lo que nos ha causado tristeza en la vida. Y no digo, hermanos, las tristezas de este mundo se acabaron. Seguirán más tristezas. Seguirán más problemas. Seguirán más cosas. Sin embargo, hermanos, dice la Biblia que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay cosas que venimos arrastrando y todas las que he mencionado son cosas que cuando venimos al Señor todavía no las hemos abandonado, no las hemos dejado, nos seguimos culpando de un pasado que el Señor ya perdonó, seguimos recordando los pecados que el Señor ya no los recuerda, que los ocultó, dice la Biblia, en lo más profundo de la mar, y seguimos, hermanos, a nosotros mismos degradando la obra que Dios ya hizo en nosotros. Por eso dice el Señor, he venido a poner en libertad a los oprimidos de aquellas cosas que han causado tristeza. ¿Cuántos no hemos pasado tristezas en la vida, hermano? ¿Para quiénes ha sido fácil la vida? Y los que tienen más años, usted sabe que la vida antes no era color de rosa, que no se podía comer, y platicábamos con unos hermanos, ¿verdad? También por ahí, que al tiempo se comía gallina, hermano. Cuando ya habían varias, ¿verdad? En el patio. Si se descuidaba el vecino, ¿verdad? Pero de repente, hermanos, hoy en día las cosas son un poquito diferentes. El Señor nos ha bendecido, hermano. Para algunos de los hermanos, tuvieron que llegar a la adolescencia descalcitos, hermano. Y hoy no, hoy cómo andan los niños tiernitos, hermano. Zapatito, ¿verdad? Y todo. Es una bendición, hermano, ¿o no? ¿verdad? Yo cuando veo a mi niño, le digo a mi esposa, fíjate, imagínate lo que nosotros nunca tuvimos. ¿Cuándo íbamos a tener triciclo nosotros, verdad? Ni una rueda de carro vieja, ni nada, ¿verdad? ¿Cuántas cosas hoy tienen nuestros hijos que usted y yo no tuvimos, hermano? Esa es bendición del Señor. Y los hipotes todavía quejándose, ¿verdad, hermano? Algunas veces ha habido tristeza, ha habido dolor, hermano. A muchos les ha tocado perder seres queridos. No solo uno, sino varios. Hermanas que han perdido un hijo, dos hijos, que los perdieron para la guerra, hermanos. Han sufrido dolor en su vida. Mi abuela ha perdido dos hijos que han muerto por cáncer. Y uno que se desapareció en los tiempos de la guerra, ¿verdad? Y todo eso, saber qué se hizo. ¿Será una carga eso, hermano? A la vida. Es una tristeza. Cosas que quizás anhelamos que no hemos podido tener. Ha habido angustia en nosotros, hermano. Ha habido mal vivir quizás. Y eso ha traído depresión a nosotros. Señor, mira, ¿cuánto he sufrido? ¿Cómo sufro en esta vida? Yo quiero recordarle, hermano, que el Señor ha venido a darle libertad, amén, sobre todo a su corazón. El corazón es lo primero que el Señor le interesa. La sanidad de nuestro corazón, la sanidad de nuestra vida. Si usted se siente, hermanos, oprimido, si usted no se siente libre en esta tarde, quiero decirle que usted necesita a Jesús. Amén. Si usted se siente prisionero de algo, si usted se siente, hermanos, que algo no nos deja libres. Se dice, hermanos, que los elefantes que ocupan en los circos, muchos de ellos están amarrados con una gran cadena, pero la estaca a la que están amarrados es pequeña. Lo que sucede es que cuando el elefante es pequeño, hermanos, cuando el elefante es pequeño, esa estaca, hermanos, es suficiente para mantenerlo en ese lugar. Pero el elefante va creciendo y su mente y su instinto le dice, aunque tiene un cuerpo fuerte, poderoso, él piensa que todavía aquella estaca lo puede, ¿qué? Lo tiene atado. Y por eso el elefante no hace más fuerza, hermano. Porque ha crecido pensando que esa estaca todavía es suficiente, ¿para qué? Para mantenerlo allí. En la vida cristiana a veces el diablo ha puesto ciertas cosas en nuestra vida. Y todavía nos dice, esa estaca que tenés, todavía te somete a mí. Esas cosas que tenés, todavía te están sometiendo a mí, te están haciendo mi esclavo. Si hay algo que no nos deja estar en libertad con el Señor, hermano, nos está esclavizando todavía. Está esclavizando nuestro corazón. El Señor le dijo a aquella mujer, tus pecados te son perdonados. Vete, no peques más, pero vete en paz. ¿Cómo iba aquella mujer, hermano? Iba en paz. Pregúntele al hermano que está a su lado, ¿vas en paz en este camino? ¿Vas en paz en este camino? Y esta pregunta la hago para todos nosotros. ¿O está nuestra alma cargada de culpa por algo todavía? ¿O está mi alma todavía, Señor? Algo me hace sentir culpable. Algo me hace sentir ahí, Señor, que estoy atado a algo, que estoy atado a ciertas cosas, que no me dejan disfrutar el año agradable. ¿De quién, hermanos? Del Señor, la plenitud de Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios. ¿Cómo voy a predicar el año agradable del Señor? Cuando usted ya recibió las buenas nuevas, ¿para quién, hermanos? Para los pobres. Vamos a predicar el año agradable del Señor cuando ya recibimos la sanidad a nuestro corazón quebrantado. Vamos a predicar el año agradable del Señor cuando ya fuimos libres de cautiverio. Vamos a predicar el año agradable del Señor cuando ya recibimos vista espiritual, cuando ya no andamos más ciegos, cuando ya somos libres de opresión. Estamos viviendo el año agradable del Señor, hermanos. El Señor dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Jesús fue enviado para hacer todas estas cosas, no solo en la vida de Israel, sino en la vida de nosotros. Yo quisiera, hermanos, que se pusiera de pie. Vamos a orar. ¿Y por qué no piensa, hermanos, en esas cosas? Que creo yo, hermanos, hay quizás un poquito en cada corazón, en cada vida de nosotros, que no nos dejan disfrutar el año agradable del Señor. El Señor le dijo a Israel, hoy se ha cumplido esta profecía para ustedes. Y esta tarde, hermanos, la palabra del Señor también quiere cumplirse para nosotros. Amén. Hay una palabra que el Señor no se la dijo a un pueblo inconverso, se la dijo a un pueblo que confiaba en Él. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de salvación. ¿Por qué no oramos ahí donde estamos, hermano? No importa quién esté a su lado. No importa, hermanos, si nos vean o no. ¿Por qué en una actitud de fe no levanta su mano al Señor? No para recibirlo, sino, hermanos, en una acción simbólica. Le dice, Señor, te entrego aquellas cosas que no me dejan disfrutar tu presencia. Te entrego aquellas cosas, Señor, que no me dejan disfrutar el año agradable tuyo, tus bendiciones, tu gracia. Señor, esta tarde venimos entregados a ti, humillados delante de ti. Nunca vamos a tener cómo pagar tu gracia salvadora, Señor. Jamás vamos a tener cómo pagar todo lo que has hecho en nuestra vida. Sabemos, Señor, que el diablo trata de destruir y de poner en duda lo que tú ya hiciste. Esta tarde queremos que tu palabra pregone la libertad para la cual tú la has enviado. Santifícanos en tu verdad, Señor. Tu palabra es la verdad. Que sea nuestro corazón libre de penas, de cargas. Y podamos, Señor, en esa actitud de pobreza espiritual, de humildad espiritual, Señor, poner todas aquellas cosas que han dañado nuestra vida. Sana nuestro corazón quebrantado, Señor. Quítanos el cautiverio de ciertas cosas que todavía nos atan a la infelicidad, Señor. Hay cosas que nos mantienen cautivos y nos quitan el gozo de tu salvación. Señor, gracias por darnos vista. Gracias por darnos, Señor, una nueva visión de vida. Ahora vivimos para ti, te vemos a ti, Señor. Pedimos que nos libres de las opresiones que hay. Las opresiones que puedan haber en el trabajo, Señor, en la casa, en la iglesia. Donde quiera que andemos, el diablo siempre, Señor, tratará de devolvernos sin sentirnos que somos sus esclavos. Pero tu palabra dice que si tu Hijo nos libertó, entonces somos verdaderamente libres, Señor. En una actitud de fe, Padre, te entregamos esas cosas. Porque humanamente no vamos a poder cambiarlas quizás. Porque humanamente, Señor, no vamos a poder transformar aquellas cosas que solo tú puedes transformar, Señor. Somos tan limitados que solo tú puedes remendar esos corazones rotos. Que solo tú puedes darle libertad a aquel, Señor, que se siente prisionero, esclavo de algo. Tan limitado, Señor, que sin ti no pudiéramos oír buenas nuevas, Señor. Pero queremos que en nuestra vida, Señor, se cumpla lo que nos recuerda aquella oración del Padre nuestro. Que se haga su voluntad, Señor, se haga tu voluntad, así en nuestra vida, como se hace en el cielo, Señor. Ayúdanos, que en medio de las pruebas podamos cantar. Pruebas podamos, Señor, celebrar tu presencia. Hoy es el día para nosotros. Este es el día que tú has hecho para que nos alegremos y celebremos tu presencia y decirle al mundo: soy libre porque Cristo me ha hecho libre y no estoy más sujeto al yugo de esclavitud, porque Señor, en tu nombre tú nos has dado libertad. Libertad para disfrutarla en ti, libertad para disfrutar todo lo que tú tienes de bendiciones para nosotros, Señor. Queremos decirte gracias. Gracias porque nos amas. ¿Por qué no le decimos ese coro: alaba? Oh, alaba. Simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Tus manos, tu victoria llegó. Comienza a adorar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Dios va al frente, Dios va al frente abriendo. Recuerde que su libertad está en el Señor. Sacando espinos, manda sus ángeles contigo a luz. Él abre puertas, Él abre puertas, nadie puede. Recuerde que si usted no puede, el Señor sí puede. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar. Dice tu palabra: hay plenitud de gozo, hay delicias a tu diestra para siempre, Señor. Te bendecimos. Mientras la iglesia ora, si hay alguien que quiera esta tarde decirle: Jesús, te necesito. Jesús, yo quiero ser libre en tus manos. Quiero que me des libertad. Que tu Espíritu Santo me libere. Que tu Hijo y la sangre de tu Hijo me dé libertad en mi corazón. Esta tarde yo quiero hacer una muy cordial invitación, que usted se decida por el Señor. Si todavía usted no ha entregado su vida a Jesucristo, esta es su oportunidad. Este es el momento de decirle: Señor, quiero el año agradable tuyo en mi vida. Quiero que tu Espíritu Santo dé libertad a mi corazón, dé libertad a mi vida. Quiero caminar contigo, quiero encontrarme contigo, Señor. quiero, Padre, recibir de tus manos la salvación que tienes. Si no hay nadie, hermanos, quiero hacer esa entrega por el Señor. Esta tarde quisiera que mis hermanos ancianos, mientras usted ora, pusieran las manos sobre mis hermanos. Si usted está enfermo, si usted tiene alguna necesidad, solo mantenga su mano levantada mientras los hermanos ancianos pasan orando ahí por usted. Si usted tiene alguna necesidad, solo mantenga sus manos levantadas. Suplico a mis hermanos ancianos que puedan pasar poniendo las manos sobre mis hermanos que están en necesidad. Mientras la iglesia ora, podemos pasar. Mis hermanas diaconisas también pueden pasar orando por mis hermanos que tienen sus manitas levantadas, haciendo ahí señal de que hay una necesidad, de que hay algo en su vida que necesita ser sanado, ser restaurado. Oremos, hermanos, oramos al Señor. Padre del cielo, en esta hora buscamos tu rostro, porque nunca hemos visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En esta hora hay necesidades en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo. Queremos que sean ministradas. Queremos que tu Espíritu Santo ministre, Señor, sobre esa necesidad. Nosotros no la conocemos, Señor, pero tú la conoces, Padre. ¿De qué están necesitados mis hermanos? En su corazón, en su vida, en sus cuerpos, Señor. Dale libertad a tu pueblo en esta hora, Señor. Regala sanidad, regala ese milagro, Señor. Regala, Padre, ese deseo que hay en el corazón, Padre. Transforma nuestro ser, nuestra vida. Transforma, Señor, aquellas cosas que necesitamos cambiar, Señor. Nuestra actitud, nuestra mente, nuestro compromiso contigo, Señor. Obra en esa necesidad, en esa petición del corazón, Señor. De acuerdo a tu voluntad, Padre. Hay hermanos que están clamando por sus hijos. Hay hermanos que están orando porque su familia se convierta. Hay hermanos que están orando por trabajo, Señor, porque necesitan un trabajo fijo. Hay hermanos que están orando porque el día de mañana, Señor, hay necesidad de pagar ciertas cuentas y no hay nada en el bolsillo, Señor. Estamos esperando la provisión tuya, Señor. Hay hermanos que están orando, Señor, para que tú les protejas en su trabajo, en su viaje, Señor. Hermanos que están orando porque, Señor, tienen algún anhelo en su corazón, en su vida, que solo tú puedes cambiar, Señor. Rogamos por la sanidad de tu pueblo, rogamos por la sanidad en la vida de tus hijos, Señor. Regálanos, Padre, ese milagro que necesitamos. Regálanos, Señor, esa fe pueda ser recompensada, Señor. Podamos ver milagros en nosotros. Padre, rogamos en esta hora por la salud de nuestra hermana Teresa, Señor. Confirme esa fe, Señor. Padre, queremos dejarla en tus manos, así como a nuestra hermana Alicia también. Te bendecimos por ella, como tú le has mantenido, Señor, al pasar los años con esa situación, y tú le has dado fuerza para seguir. Así también, Señor, para cada uno de mis hermanos que quizás no ha dicho cuál es su enfermedad, cuál es su problema, tú lo conoces, Señor. Tu palabra dice que no está la palabra en nuestra boca y tú la conoces. Regálanos sanidad, Señor. Danos alegría en nuestro corazón. Reanima nuestro espíritu, nuestras fuerzas. Vuélvenos el gozo de tu salvación, Señor. Bendice esta congregación, bendice a mis hermanos, bendice sus vidas plenamente, Señor. Que la gracia tuya sea recompensada en el corazón de tus hijos y aquellos que van lejos como los que van cerca, Señor. Tu mano de poder nos acompañe hasta que tú decidas llevarnos hacia tu presencia o tú decidas venir por nosotros. Gracias por mis hermanos que están desde el oriente del país. Gracias por cada uno de los que has traído, Señor. Te bendecimos porque, Señor, para ti es toda adoración, para ti es toda la gloria, Señor. Y esta semana es una semana llena de labores en ti, Señor, para nuestra iglesia. Pedimos que tú nos acompañes de fuerza, pero también pedimos, Señor, si algún hermano va a salir a disfrutar de sus vacaciones, guárdalo, Señor, en tus manos, Padre, protégelos, que así como salgan puedan volver con todo su gozo, con toda su plenitud, y puedan disfrutar a su familia esta semana, puedan disfrutar a sus hijos, puedan disfrutar de sus familiares, de sus amigos, y, Señor, guárdanos y protégenos en tus manos. Gracias te damos, Señor, porque eres fiel, porque eres maravilloso en nosotros, Señor. Y te damos gracias, Señor, por todas tus bondades y misericordias. Si está agradecido con el Señor, ¿por qué no le regala una ofrenda de palmas al Señor en esta tarde? Así como estamos, nos despedimos con un canto. He decidido seguir a Cristo. recogido su ofrenda, hermanos, y todavía porque se recogió antes de que varios hermanos llegaran. Vamos a hacer pasar a una hermana nuevamente, ¿verdad? Por los que no dieron, hermano. Si usted ya dio, no se preocupe, ¿verdad? Si no, para que los demás puedan, ¿verdad?, depositar. No se la lleve, hermano, que es del Señor, ¿verdad? Así es que cantamos, he decidido seguir a Cristo. ¿Qué dice la segunda parte de ese canto? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Cantamos al Señor. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo a... La vida vieja. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Que el Señor le bendiga, hermano. No volvamos atrás. Salude al hermano que está a su lado. Salude a todos los hermanos antes de retirarse. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Le esperamos esta semana. Si está de vacaciones, aproveche estar en la casa del Señor en estos días. Pero que el Señor nos bendiga, hermanos. Que el Señor le lleve con bien a sus hogares. Si alguien quiere listas de los que los jóvenes vendieron, todavía hay, ¿verdad? Y si usted ya la vendió, todavía hay tiempo para que pueda dar, ¿verdad?, esas listas, hermanos. Si usted ya la vendió, entiéndase ahí con Samuelito. Y los hermanos que van a colaborar con la Escuela Bíblica de Vacaciones, entiéndase con nuestra hermana Alba Aguilar, ¿verdad? Pregúntele a la hermana Alba y dígale, aquí está lo que prometimos, aquí está, ¿verdad?, para que podamos salir de eso que le hemos prometido al Señor.